Metero Goldfish Guaira presenta Solo permítete sentir. Me senté de un salto en la cama. Me sentí como recién llegado a este mundo. En paralelo, vi una figura humana retirarse por una escotilla suspendida en el aire. Se detuvo, me miró de soslayo y a modo de despedida repitió: solo permítete sentir. Y fue en ese momento donde comenzó esta casi inverosímil pesadilla. Capítulo 8. La enigmática naturaleza de Mr. Híbrido. Al día siguiente, llegué 2 horas antes de que el hospital cerrara sus puertas al público y comenzara el taller. Vamos, pase rápido. La intención era lograr una charla un poco más profunda con este desconcertante personaje llamado por sus pares el intérprete. Por consejo de un amigo psicólogo, sabía que la mejor forma de acercarse a una persona traumada gravemente es diciéndole que es para hablar de un otro. Y en este caso, no se trataba de un artilugio. Necesitaba conocer su historia personal, pero en ese momento urgía mucho más comprender al artífice de la supuesta mejoría de estos pacientes, Mr. Híbrido, quien les proporcionó el acceso a la información que sustentaba el paradigma de los locos en su original forma de ver la realidad circundante. Sería algo así como un nuevo código de inserción social, un inédito modo de adaptación al tiempo-espacio-presente. Encontré al intérprete en el subsuelo, encargándose ya de que el salón estuviese listo para la reunión del taller. Exterriter lo esperaba. Ya es hora de que vayamos afinando el lápiz, ¿le parece? Los tiempos apremian y supongo que usted requiere de la información necesaria para tener una cabal impresión sobre nuestra función en el mundo y a partir de ello poder escribir lo antes posible Funeral entre los Muertos 2. Pues tendrá que afinar minuciosamente el lápiz para convencerme, si no entendí mal, de escribir el siguiente libro de su taller de letras. Hice una breve y marcada pausa en silencio y continué. ¿Podría comenzar por explicarme por qué sería el indicado para escribirlo en vez de hacerlo ustedes mismos, dada vuestra ganada experiencia con el libro anterior? Porque usted es un cuerdo, o por ahora al menos. Fuera de joda, amigo Exterriter, porque usted aún está cuerdo, o de acuerdo con el mundo civilizado, que es a quien debe llegar comprensible este segundo tomo de Funeral entre los Muertos. ¿Y por qué me eligieron a mí, de entre tantos otros escritores cuerdos? Digamos que porque es el que tiene el ego más grande de entre los que conocemos. ¿O prefiere que lo halague diciéndole que es el más loco? Vamos, Exterriter, aún no logra verlo. Por si no lo recuerda, en realidad no lo elegimos nosotros, sino que es usted quien se ofreció. Fue el único que quiso cobrar algo por leer nuestro libro. Y pidió a cambio que lo habiliten para integrarse a un grupo de locos. Y más claro, échele la bandina. Es usted quien ha manifestado un gran interés en acercarse a nuestro grupo. Y nos alegra muchísimo, pues debo confesarle que lo esperábamos, con la certeza de que llegaría. Nos lo hizo ver Mister Híbrido en nuestros ensueños futuros, que es algo así como una proyección del porvenir sustentado por hechos disparados en el pasado, que sabemos que están rolando en el presente y que repercutirán en el futuro, como cuando uno lanza una piedra al aire. En el presente va en el aire, pero uno sabe que en el futuro habrá de caer. Tiene que ver con el modo no lineal del tiempo, con su movimiento espiralado. Lo experimentará cuando vuelva a sumergirse en el sueño de modo consciente. Quedé atónito, pues era verdad. Ellos jamás me invitaron siquiera al taller. Bueno, tampoco nos quita el mérito que nos corresponde. Leyó nuestro libro. ¿Qué mejor motivante para salir disparado como una abeja a la flor ante su arrutinada vida? Su parte profunda, salvaje, subconsciente, sabe que hay un algo latente y brutal en ese libro, pidiendo a gritos romper las cadenas del inhibido sentir. ¡Volvamos a sentir, seres humanos! Nuestra existencia se debate hoy en si seguir en este tour de apatía que hemos abordado masivamente, donde el control de todo a nuestro alrededor se hace posible a través de la insensibilidad, o si volver a entregarnos al caos de la vida natural, de los sentidos y sus sentimientos. Terminar siendo un robot con memoria de ADN incorporado, o seguir siendo un simio gozoso de sus carnales sentimientos. Así que anímese y pregunte, Exterriter. Meta el dedo en la llaga y saque todo lo podrido. Confíe en su curiosidad, que es una de nuestras últimas capacidades innatas en proceso de extinción. Una extraña sensación de incomodidad se hizo notar en la boca de mi estómago. Sentí un ascendente escalofrío. No era fácil mantener la cordura entre esta gente. Sentí ganas de salir corriendo y no volver jamás. A la par, me surgió una especie de bronca inusual ante la burda e inaceptable certeza que emanaba de este demente. Un monstruito que asegura que la civilización sufre de mal de anteojos y que por ello tampoco logramos reconocerle su angelical función. Respiré profundo midiendo la situación, moderé la bronca y seguí adelante simulando total displicencia. Dado que usted invita a un diálogo franco y transparente, no solo afilaré el lápiz, sino que también el índice y apuntaré fino con la sagacidad de mi ojo simiesco. Le soy muy sincero. Aún no decido si escribir vuestro libro. Pero, si me permiten seguir adentrándome en vuestra filosofía en pos de comprenderlos, tal vez amerite que lo termine escribiendo. Para ello, debo contar con su colaboración como conexión con Mister Híbrido y los demás integrantes del grupo. necesito me cuenten cómo es que construyeron vuestra original cosmovisión. Hubo unos segundos de silencio donde pareció detenerse el tiempo. La expresión del intérprete se paralizó y quedó mirando el piso como extraviado. Temí que algo grave estuviese pasando en su desconcertante psiquis, pero afortunadamente se reincorporó como una marioneta que vuelve a tensar los hilos y siguió con total naturalidad. En principio no supe cómo es que fui despertando. Solo comencé a ver algo fuera, para luego oír la voz de quien luego llamaríamos Mister Híbrido. El tutor dice que lentamente fui ganando claridad. Sentí que volví a conectar con el tiempo de la cordura, a sincronizar con la masa viviente, a recordarme. Cuando me hallé en tiempo-espacio presente, comprendí cabalmente la situación en que me encontraba. Supe también que este renacimiento, o reconatre, estaba sucediéndome en el mundo llamado de los sueños. Y esto volvió a perturbarme, peor que cuando estaba perdido, pues ahí comprendí que estaba internado en un psiquiátrico y etiquetado como loco de remate. Pero ahí se hizo claramente presente Mister Híbrido, que comenzó a explicarme lo que me ocurría. ¿Cómo es que me encontraba en la parte de la conciencia que sigue activa en lo que los cuerdos llaman hoy sueño? Pero en realidad no existe tal división de mundos, y menos de conciencia. Una breve pausa y seguimos con más. Solo permítete sentir. We'll be right back. Continuamos oyendo... Solo permítete sentir... Continúa explicando con suma lentitud su teoría sobre la naturaleza de los sueños y la públicamente inexplicada razón de por qué recordamos poco o nada de lo que nos ocurre en los mismos. Dijo que dicho olvido se debe a un salto en la conciencia que se nos produce a diario, porque en realidad la conciencia debiera de estar activa de modo continuo y experimentar los sueños como otros mundos que vivimos en simultáneo, atrayéndolos a foco de a uno por vez y pudiendo aprender con la práctica a percibir varios en combinación, dado que todo se encuentra ligado, entrelazado, por más que nosotros actualmente pareciéramos desconocerlo. Me explicó que en este mundo está ocurriendo una anomalía en la mente del humano civilizado, pues ha perdido la energía para esa maniobra, produciéndose un apagón relativamente breve en la conciencia, suficiente como para provocar una desconexión con los demás mundos y momentos. Por ello el oblivion o borrón de la memoria. Y a partir de ello se produce el gran desastre. Nuestra conciencia comienza a dudar y dichos apagones generan lagunas de olvido, el oblivion, perdiendo la coherencia de nuestras acciones, desconectándonos del entorno, llenándonos poco a poco de una inseguridad que crece como ignorancia, una falta básica en nuestra esencia, existencia y carácter. Ese sería el motivo por el cual los civilizados viven sin la sabiduría de la muerte, que no es más que la puerta de paso de un mundo a otros. Esto traería aparejado una falta total de confianza en la vida, en nosotros mismos y en todo lo demás a nuestro alrededor. Nos vamos enjaulando en nuestro propio centro por miedo. Se agiganta la falta de fe en nuestra propia existencia, recurriendo a la invención de creencias sobre lo que desconocemos, pero que en realidad hemos olvidado ante la incapacidad de conexión con lo demás y de interligarnos a través de la red consciente y sinérgica del planeta, lo que los locos llaman la extranet natural. Este apagón que se produce diariamente, cada vez que cambiamos de mundo, se inició a partir de la condena al parto con dolor, sumado a las demás torturas a las que somos sometidas las criaturas humanas para convertirnos en miedosas y sumisas, domesticadas, y lograr así la segunda y fundamental de las condenas del cielo: ganarás el alimento con el sudor de tu propia frente. O sea, trabajando como esclavo, el famulus, para el usufructo de los creadores de la ley, los patriotas romanos. Me explicó que la palabra trabajo proviene de una derivación del latín tripalium, un tridente utilizado para los cultivos que también servía como herramienta de tortura de los capataces romanos contra los esclavos. O sea que es un término técnico de la antigua profesión de tortura y explotación de esclavos, actualmente disimulada y convertida en recursos humanos del Departamento de Personal. Así es como nuestra esencia salvaje fue prohibida, inhibida, cohibida y encerrada en el zoológico urbanizado llamado ciudad, la morada de los civilis, el mutante de mente alienada. indudablemente su cosmovisión estaba infectada de la más naturalista y delirante anarquía primitivista. Me recordó a John Sersan y su futuro primitivo, pequeño ensayo en el que acusa a la cultura, el arte, la música centrada en una tónica, la política con su división del trabajo, el dinero y obviamente el lenguaje y su escritura, como los artífices de todos los problemas sociales que hoy padecemos. Me pregunto, ¿sería Mr. Híbrido un activista encubierto del anarquismo primitivista? ¿Y todo esto les fue enseñado por Mr. Híbrido? Por supuesto que no. Él solo nos devolvió la capacidad del ensueño. Y de esa forma pudimos volver a pararnos por nuestra cuenta. Nos reintegró la ligazón con la red de la vida. Y nosotros tuvimos que aprender a caminar, ensoñando, la misma acción que ya habíamos realizado en el vientre de nuestra madre carnal. Mr. Híbrido nos mostró el camino, contándonos parte de la historia de su vida, de cómo él también supo la verdad de lo que nos ocurre a través del ensueño. Lo descubrió en su adolescencia, intentando realizar viajes astrales, práctica esta que aprendió al sumergirse en las artes ocultas de las religiones orientales. A través de sus disciplinas, sobre todo las relacionadas con la respiración, recuperó la suficiente energía en su capa brillante de conciencia, como le llaman los nahuales del Antiguo México, y de ese modo recuperó la innata y ancestral capacidad de viajeros conscientes hacia otros mundos o realidades. Ello le permitió enterarse de la razón que lo trajo a esta burbuja de sueño, como él le llama a los mundos por los que pasamos. El relato sintetizado de su experiencia está contenido en el libro que escribimos y que le dio a leer a usted la directora del hospital. Reconocí en ese instante lo poco cauto que fue tirarme en esta pileta de aguas turbias sin el recaudo de leer el susodicho librito de modo completo. Seguramente no cambiaría mi incomodidad ante modo de razonar de esta gente, pero al menos me sentiría un poco menos careta a la hora de ser consecuente. Gases del oficio, me dije por dentro para justificarme, y seguí poniendo cara de haber leído su obrita apreciada para que continuara con su relato. Así comenzamos a reunirnos y agruparnos en otro mundo, al cual accedíamos conscientes durante el sueño. La posterior creación del taller fue con el fin de profundizar en los datos que nos contó Mr. Híbrido, sobre todo respecto de qué es lo que nos tiene atrapados en este mundo, ignorante de nuestras más extraordinarias capacidades. ¿Qué nos dejó en esta situación actual? ¿Y por qué parecemos atrapados en ella sin retorno posible? Al ir dilucidando el nefasto motivo que nos afecta, pudimos organizar el taller de este lado del cosmos, negociando con el tutor, quien ante los avances milagrosos, pero no sin titubeos, lo convencimos de que nos apoyara y respaldara. En principio, nos dedicamos a recordar y escribir Funeral entre los Muertos para ayudar a los demás locos de aquí dentro. Pero luego pasamos a ocuparnos de los más perjudicados, que son los que moran afuera. Adormecidos e inconscientes de la enfermedad que nos afecta a todos en este mundo. Sí, pero según ustedes, ¿qué o quién es tan poderosamente nefasto que es capaz de tenernos bajo su control sin que apenas nos demos cuenta?